Muy buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 9 de esta sexta temporada y el número 129 en nuestra historia. Esto quiere decir que podéis seguir en nuestras redes, ya sabéis, buscándonos como @elmetalenespana. Podéis seguir todo lo relacionado con el programa con el hashtag M129. Deciros, antes de entrar en materia y antes de nuestra intro, que ya hemos empezado la campaña de la cesta metalera navideña. Pues si hay alguna banda que nos esté escuchando y que quiera colaborar, formar parte de esta cesta, nos puede escribir al mail m@metalspain.com o mandarnos un privado por cualquiera de nuestras redes o incluso a mí misma. Me podéis buscar como Irene Villalba o nocturna-iri en Instagram, que también podéis escribirme a mí directamente. Seguimos con la web en mantenimiento, en traslado. En este caso, ya sabéis que para quien no lo sepa, los traslados de servidor suelen ser muy tediosos y estamos todavía en ello, pero estamos publicando todo en nuestras redes sociales y moviéndolo por todos sitios donde podemos y utilizando nuestro antiguo blog para el tema de crónicas y demás. Así que si nos seguís en las redes, ahí tenéis toda la información. Y ahora que sí, os dejo con nuestra melodía y empezamos con el programa número 9. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Sentadito en su tejado. Ha recibido una carta que si quiere ser casado. Si quieres ser casado con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, sobrina de gato pardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España, más concretamente, como os he dicho en la intro, el número 129 de nuestra historia y el número 9 de esta sexta temporada. Que, como viene siendo ya habitual, pues hoy también tenemos a unas invitadas, sí, digo invitadas porque son dos y son chicas, que desde de estos 9 programas solo hemos tenido uno más en el que fuera una chica. Así que nada, para no enrollarme mucho, voy a dejar que ellas se presenten. A ver, ¿quiénes están aquí conmigo? Bueno, pues yo soy Almo de Andrés. Yo soy, bueno, y aquí vamos a pasar un ratillo, ¿no? ¿Quién más? A ver. Yo soy Martí Gepaniego y también vamos a ver qué se cuentan, qué nos contamos. Vamos a ver, normalmente yo ahora pondría una canción para que vosotros la escucharais, pero hoy vamos a cambiar un poco el formato porque nos acabamos de comer unos donuts personalizados y yo creo que se nos han roto las neuronas. Así que podéis reíros, ¿eh? Es gratis. Mira la que no le hagas falsa. Podemos respirar, ¿no? Podéis respirar. Vamos a ver, vamos a empezar. Señorita Almu, Almu de Andrés en las redes, por si queréis buscarla. ¿Por qué estás aquí en el programa? ¿Tú qué es lo que haces en la escena del rock y el metal? Yo tengo un monopolio del metal, directamente. directamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estoy de redactora y jefa de redacción en Metal Murtius, community manager y corresponsal en Rock Me San Javier, estos dos medios son de Murcia. Tengo mi propio programa que se llama Sonson Metal, que es de podcast, que está con mi compi Edu. También estoy en Metal Circus y Metal Hammer, de redactora, y en Black Heaven, una agencia de management. Y por mi cuenta estoy haciendo ya algunos pinitos. Ah, que estás en Black Heaven. Sí. Vale, no sabía que era eso. O sea, estás de promotora, de community, de redactora, haces de todo en la escena del metal. Un poco como yo en su momento. Ahora he ido dejando cosas, tirando cosas por el camino, pero también hacía de todo. ¿Y tú, señorita Marty? Pues yo colaboro con Mariscal en la Heavy y hago crónicas de conciertos, voy a presentaciones de discos, grabo vídeos, hago fotos... Lo que salga. Sí, todo lo que es más relacionado con el tema prensa, tanto física como, sí, como online, ¿no? Un poquito más lo que hacemos en M, tema de fotografías, crónicas y todo esto. Pues nada, primero Almu, venga, cuéntame, tienes un programa propio. Sí. O sea, aparte de hacer todo lo que haces, tienes un programa propio. ¿Y de qué va este programa? Pues un poco de descubrir bandas emergentes. Pero también tenemos piradas de pinza. ¿Piradas de pinza? ¿Esto sí. qué quiere decir? Esto quiere decir que es dejar hablar a Edu, yo le contesto y nos peleamos o no nos peleamos y eso es. Y eso da vidilla, ¿verdad? Porque eso la da gente... una vida, vamos. ¿Y tú, Marti, de todo lo que haces, qué es lo que te gusta más? ¿La fotografía, hacer crónicas? Lo que más me gusta es la fotografía, que es lo que yo había querido hacer siempre, pero... A veces hay que coger lo que vaya saliendo. Ya está bien. De hecho, tú estás en un medio grande, que has dicho que es Mariscal. Sí. ¿Cómo es trabajar en un medio grande? Pues bien. O sea, yo la verdad lo llevo muy bien, lo compagino con mi trabajo y bueno, y van saliendo las cosas. De vez en cuando los tiempos son cortos, pero se saca. ¿Cómo que los tiempos de entrega, quieres decir? Claro, los tiempos de entrega suelen ser siempre para el día siguiente y tal, pero bueno, sacando tiempo se puede hacer perfectamente. Ah, bueno, está bien. Y así calculando por encima, ¿cuántos conciertos dirías que llevas cubiertos desde que te dedicas a esto? ¿Cuántos llevaré cubiertos? Pues a lo mejor unos 90, unos... sí, aproximadamente. Una cosa así, porque claro, te he dicho cuántos conciertos llevas cubiertos desde que te dedicas a esto, pero ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Pues con Mariscal llevo 6 años. Seis años. Seis años. ¿Y anteriormente habías estado en algún sitio? No. O sea, empezaste con ellos y desde entonces 6 años. ¿Y tú, Almu, cuánto tiempo llevas? Yo llevo 4 años. ¿4 años? ¿Pero 4 años haciendo radio o en todo en general? 4 años escribiendo. Haciendo radio llevo 1 año, 1 año y pico. Ah, bueno, está bastante bien. ¿Y de todo lo que haces, qué es lo que más te gusta? Yo ir de conciertos. Y disfrutar con la gente, hablando. Ir de conciertos, tal cual. Luego tradición, ¿eh? Claro. Tenemos ahí tradiciones también, Marta y yo. Ir a comer croquetas. Es verdad. Por eso les gusta ir a conciertos, por comer croquetas, claro, antes de los conciertos. Claro. Croquetas del McRata. Si no son croquetas, son donuts. Claro. Donetes. Los donuts personalizados de hoy, que si no nos seguís en Instagram, allí lo publicamos todo. O sea, yo soy Nocturna /Jairi, Almu es Almu... ¿Y Andrés? Pero con guiones bajos, ¿verdad? En el medio. Y Marti es Marti G. Paniego. Buscarnos, porque a veces publicamos cosas muy épicas, ¿eh? Esto tiene su qué. ¿Y qué no es épico? ¿Qué no es épico? Si la vida es épica. Pues nada, estamos aquí hoy tres mujeres que nos dedicamos al tema del rock y el metal, más orientado, más que la parte de los músicos, orientada al tema prensa, management, ¿no? Promoción, community, todo este tipo de cosas. Y las tres somos chicas, como estoy diciendo. ¿Os habéis encontrado vosotras algún tipo de impedimento por el simple hecho de ser chicas? Porque esto es un tema que se habla mucho, ¿no? El tema del machismo hoy en día está y el feminismo, ¿no? En un punto muy álgido. ¿Os habéis encontrado vosotras algún impedimento por el simple hecho de ser mujeres? Ya no hablo en general por ser prensa, sino por ser mujeres. Yo creo que no. Como tal, no. No, yo tampoco, nunca he tenido ningún problema por ser mujer y entrar a un concierto a hacer fotos o cualquier cosa de esas, no se ha dado el caso. ¿Y algún impedimento en general que se haya podido encontrar igual un hombre que una mujer? ¿Pero dentro del ámbito de la prensa o Sí, ella? el ámbito de la prensa. ¿Eso que no vean tu nombre en la lista, por ejemplo? Que no vean tu nombre en la lista. Como Que que ¿eso qué digan, quiere decir? no puedes entrar. No puedes entrar porque no estás en ¿Por qué no lista. estás en lista? ¿Eso podría ser un Eso impedimento? sería un impedimento, sí. Impedimentos típicos que nos podemos encontrar la prensa, ¿no? En general. Sí. Pues no, de momento no ha Pero, pasado. también, por ejemplo, que no haya foso, que eso pasa mucho para el Sí, alguna vez fotógrafo. pasa que no hay foso, pero bueno, te las apañas. Sobre todo en el tema en el mundo underground, que nosotras muchas veces nos movemos más. El tema de los fosos. Yo me he visto a veces presa por pogos y cosas con mi cámara allí delante, que no podía moverme. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Sí, a mí una vez me trago un poco. Te Con la traes cámara. con la cámara y todo, madre Con la mía. cámara y todo. Lo pasé fatal, pero bueno, salir esa, así que. Bueno, espera, salimos las dos ilesas, que eso es lo importante. ¿Qué dos? ¿Quién había más La contigo? La cámara. cámara y Ah, yo. la cámara. Pensaba que había alguien, digo, ¿quién más? ¿A quién más atrapó el No, me arrastraron y acabé en el centro. O sea, esto tiene su qué. O sea, este tipo de anécdotas son interesantes. ¿Tenéis alguna anécdota? Es que claro, así en frío a veces cuesta, ¿no? Pero algo que os haya pasado Como prensa, no. como prensa, como público a lo Como mejor. público, sí. ¿Qué te ha pasado como público? Bueno, Cuéntanos. eso, fui al resu, mi primer resu, y estaba viendo. Bueno, no estaba viendo, fuimos con unos amigos y estaban viendo a Bullseye. Y esto que. Lo típico que hay una parte más calmada. Sí. Y fuimos a un amigo, nos dieron una bebida energética y le digo: Toma, Ramón, para ti. Y dice: Chicas, salid de aquí que vais a morir. Y de repente se montó ahí un pogo. Yo sé que y no sé cómo, pero salí de ahí. O sea, es que me estoy imaginando la situación. Por lo menos tuvieron la decencia de avisaros, ¿no? Salir de aquí. No, pero solo dijo salir de aquí, chic, y ya. Chic, y ya Sí, porque el chica ya no lo no terminó. terminó ni Vino la el pogo frase. directamente. Vaya tela. Desde entonces a Bullseye le tengo mucho respeto, fíjate. Aún se los conozco yo también, porque de hecho aún se los llevamos cuando yo estaba cuando yo organizaba conciertos, los llevé a Tarragona, los fuimos ahí en Tarragona. Y sí que se montó una buena así. Y hablando ya que estamos hablando de conciertos y demás, esto ya va a ser una pregunta un poco más comprometida, porque tenéis que mojaros. ¿Qué tipo de metal o de qué tipo de conciertos os gusta más cubrir? Porque claro, sí que es cierto, yo por ejemplo en mi caso he cubierto conciertos de black metal, de death metal, de power, de heavy, o sea, yo he hecho de todo. De hecho, una vez me tragué un festival entero de black metal, 5 o 6 bandas. ¿Y qué tal la experiencia? Dura, Dura, dura. A mí el black metal no me desagrada, pero no como para escuchar. Creo que Seis fueron bandas, cinco o seis bandas seguidas. O sea, yo salí de allí muy mal de la cabeza, ¿vale? Todo hay que decirlo. ¿Vosotras cuál elegiríais? ¿Qué estilo elegiríais? ¿Cuál os gusta más, simplemente? uf, me voy a quedar no con el sé. power metal. Ah, sí, por decir algo. Yo, por el peligro, voy a decir el metalcore. ¿Te mola más? ¿Te mola el metalcore? Sí, Mira, pero ahora que se mismo mate la no gente. me Y luego caigo porque lloras estoy porque la traga sentada. al pogo. No me caigo porque estoy sentada. Si no, me hubiera caído de culo ahora mismo. No pensaba que Almu iba a decir el metalcore. Sí, pero porque llevo un año que prácticamente solo De manejo hecho, ese estilo. No sé por qué. pero el metalcore, de hecho, es un estilo relativamente nuevo, ¿no? Sí. Dentro del metal. Si tuvieras que elegir uno anterior que no fuera tan novedoso. Es que claro, aquí la más joven es la señorita Almu, de todas, claro. Yo, por ejemplo, vengo más de la época de los primeros de los 90, ¿no? Que el Por heavy. ahí nací yo. Claro, pero yo ahí ya tenía yo mi edad, ¿no? Entonces, Yo no. claro, Yo tú, iba en pañales mientras todavía. ella salía Me de. destetado y De ya ahí estaba con el mismo. black metal. Claro, yo ya estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué estilo elegirías? De los más normales, de los clásicos, de los anteriores al metalcore. Pues yo creo que el metal alternativo, metal. De Bueno, de hecho, a ver, ¿qué es metal alternativo? Esa es la cosa. claro, lo que pasa es que le han puesto la etiqueta de metalcore. De hecho, cuando te he preguntado pensaba que ibas a decir metal alternativo. Cuando has dicho metalcore ha sido como, ¿what? ¿Qué me estás contando? Pues yo creo que, pues eso, metal alternativo o O metal, secas. Que por cierto, aquí esta mujer, la señora Almu, está haciendo... ¿Qué estoy haciendo? Tú preguntas mucho por Instagram listas, o sea, bandas de... sí, bandas de cosas. Así que seguirles, porque a veces pide bandas de cosas. Y podéis, pues darles vuestras opiniones o incluso vuestra propia banda, si tenéis banda. Sí, por favor. ¿Qué más iba yo a preguntaros? Vamos a ver. Desde que estáis en la prensa, ¿vale? Vamos a centrarnos en vuestras tareas ahora mismo en la prensa. Cosas random que os hayan pasado por el simple hecho de ser prensa. Y ya no a nivel redes sociales, eso lo vamos a abarcar después. Sino a nivel físico. Cosas que os hayan pasado raras, diferentes, o simplemente por la relación de ser prensa. O bien en presentaciones, o en conciertos, o en algo que os haya pasado. Vale. Pues en el concierto de Mayra, nos estábamos comiendo el almuyo un bocata de chorizo en la puerta. No, está bien. Y llegó es que uno, Marta me cuida. Y llegó uno y me pidió que si se podía hacer una foto conmigo. Hostia, ¿ves? A este tipo de cosas me refería yo. Algo así más o menos me pasó a mí también. Pero no en Mayra, todavía no conocía a Marta. Todavía Marta no existía para mí. Marta, ¿cuánto tiempo hace que os conocéis vosotros? Nada, dos años. Dos años. Pero, sí, tres. Pero vamos a ver, ¿y esa foto que os pidieron luego salió por las redes o no salió por las redes? Sí, la tiene publicada la persona en cuestión. ¿Y cómo te etiquetaron? ¿Marta y la de Mariscal o cómo? Claro, es en plan, vamos a ver. No me etiquetó, pero me lo mandó. Te mandó la foto. Me lo mandó por privado. ¿Y eso es lo más raro que os ha pasado? Lo más... No, yo tengo otra movida. Bueno, pero esto sí. Es en redes sociales igual. Venga, pues vamos a pasar a la red. Que seguro que en las redes sociales os ha pasado más que físicamente. Eso tendría que pensarlo porque ahora no me acuerdo. Bueno, ahora se ha olvidado. Pero me pasó que pues fue el mismo día que pues tocaba Key, el grupo de Patricia Tapia, con Death and Legacy. Y me viene un chaval, dice, ¿eres de un medio? Tal. Pues lo típico, que te pones a hablar, ¿cuánto llevas aquí? No sé qué, tal. El chaval llevaba el achangó desde las 9 de la mañana. Ahí solo. ¿El achangó desde las 9 de la mañana? ¿Para ver a quién has dicho? Aquí. A Patricia Tapia. Bueno, vale. Y pues lo típico, que te pones a hablar y digo, no, pues yo vengo de un medio. Y me dice, soy muy fan de Metal Murtius, ¿quieres una foto contigo? Y digo, pues claro, hombre. Y nos hicimos la foto, nos pusimos a hablar, vino otro hombrecillo. Y total, que nos empezó una compañera a mí, de Metal Murtius, a decir cosas, y luego por Facebook nos empezó a decir todo lo contrario, que si éramos unas malas personas, gente que le tratamos mal cuando no le conocíamos, y tuvo que salir el jefe, pero resulta que este hombre luego se puso una foto de perfil conmigo. Y me enteré, porque ya al hombre le tengo bloqueado, y me enteré porque vino un grupo de Murcia, y me saltó pues el típico que te mencionan en un comentario. Y le digo, oye tú, ¿esto a qué viene? ¿Este monólogo qué es? Y dice, no, es que el hombrecillo tiene una foto contigo y tal. Y digo, ah, pues es que le tengo bloqueado. Ahora entiendo tu monólogo. Claro. Porque claro. A esa persona la tengo yo también bloqueada. ¿A esa misma persona? Sí, por algo será. No se puede decir quién es, ¿no? Me imagino. No. Pero a mí en un concierto de La Ley de Mantua habló con el grupo y me dedicaron una canción. De parte de él. Mira, a ver, van saliendo cosas interesantes aquí. Pero te lo he visto. Bueno, yo también lo tengo bloqueado. Pero no solo un perfil, tengo como 4 o 5. Ah, que tiene varios perfiles. Sí, bueno, luego nos busco por Instagram. Sí. Yo no sabía quién era y me puso hola bombón y digo, hombre, bombón no soy hasta el momento. Tengo alergia al chocolate, pero tampoco vivo en el país de los Simpsons, así que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Cogí y le bloqueé. Respuestas épicas. By Almu de Andrés. La podéis usar. Y en cuanto... Bueno, no sé si poner ya una canción. Vamos a poner una canción. Hoy las canciones las van a elegir estas señoras porque me da a mí la gana. Así que, Almu, te toca. ¿Qué canción quieres que escuchemos? Pues mira, te voy a dejar, como yo estoy, no sé por qué Murcia me persigue, pues un grupo de rap metal que se llama Lude. Que en esta canción colabora Germán de Skun DF, que se llama The Berser, que habla un poco de la doble cara que tenemos en la sociedad respecto a las redes sociales y esas cosas para pensar. ¿Y por qué has elegido esta canción? ¿Porque te gusta la banda? ¿Porque te gusta la canción? Hombre, la banda son majete los chavales y la canción está muy bien. Y el directo de Lude también promete. Pues nada, pues vamos a escuchar Lude. ¿Y cómo has dicho que se llama? Deber ser. Pues hala, os dejo con ellos. Escribir ese deseo para formar cada pieza del museo. Seguiremos invisibles ante la masa de posibles. Y parece que esta carne es todo lo que tengo. La puse toda para hacerse por dentro. Ellos dicen, quédate en tu camino, pero nosotros vamos donde queremos. Al menos por eso escribo. Ellos piden que olvide lo que imagino, que olvide lo que imagino, que siga las marcas de su camino. Sin ver, sin ver cómo ni dónde. Estamos hablando de ser, sin ser lo que corresponde. Volvería a tensar el miedo, sin ahogarlo. No se domina sin atarlo. Prenderemos cada esquina, con el fin de derrotarlo. Ocultos, absorbidos por la multitud, intentando respirar bajo el ataúd. Solo sigue tu camino sin más, evitando la densa manta de opinión social. Ellos dicen, quédate en tu camino, pero nosotros vamos donde queremos. Al menos por eso escribo. Ellos piden que olvide lo que imagino, que olvide lo que imagino, que siga las marcas de su camino. Levantarme sin prisa, saber que aún sigues ahí. Momentos de antes de poner la canción, has hecho un comentario, Almu, que has dicho, te he dicho, bueno, ¿por qué eliges esta canción y tal? Y me has dicho, te he dicho, ¿porque te gusta la banda? ¿Porque te gusta la letra? Y me has dicho, hombre, los chicos de Ludes son majetes. Vale, vamos a entrar a los músicos ahora, vamos a ir a por los músicos. La Marti me ha puesto una cara que no me ha gustado nada. Es que Marti tiene más historias que yo. Vamos a hablar de músicos. Hasta ahora hemos hablado de si os han pasado cosas raras por ser prensa, por simple hecho de ser prensa y demás, tanto en redes como en esto, que por cierto me habéis contado pocas cosas, que yo sé que en las redes os ha pasado mucho más. Así que, ahí os lo guardo. Bueno, pero eso también puede venir ahora con los músicos, las cosas. Entonces, con el tema de los músicos, porque tú, Marti, has dicho que llevas 6 años y tú llevas 4, vale, ¿no? Normalmente, por lo menos en mi caso, hay un cambio. En el momento en el que yo entro en esto, que también hace más o menos 6 o 7 años, el momento en el que yo entro en esto, el antes y el ahora, es muy diferente en cuanto al trato con los músicos y lo que me pasa con ellos. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué habéis notado ahí de diferente? ¿Cómo es a día de hoy el trato vuestro con los músicos? Pues muy normal, no sé. Muy normal. Muy normal. Anécdotas quiero. Vayamos, vayamos. A ver, ¿qué anécdotas? Marti me está poniendo una cara. Cuéntanos. No todo se puede contar. Hombre, lo que se pueda contar, sí que hay cosas que no. No, a ver, en general el trato suele ser bueno. A ver, yo el otro día hice una story en el Instagram cuando la semana que grabé 3 programas seguidos y puse: he sobrevivido a 3 músicos esta semana. Entonces me refiero un poco a eso, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué? A ver, me he encontrado. La verdad es que la mayoría de veces la gente es súper agradable, súper maja, te lo pone todo súper fácil. Entonces te sientes a gusto. O sea, no hay que olvidar que ellos son profesionales en su campo y nosotros intentamos ser profesionales en el nuestro. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, yo creo que influye mucho el trato que tienen contigo y el que tú tienes que tener con ellos. O sea, no puedes ir en plan rollo colegueo si vas a trabajar, uh-huh, por así decirlo. Tienes que tener unas bases, un saber estar. Y entonces yo creo que con eso, súper bien. ¿Y tú qué tal, señora Almo? Sí, yo me llevo muy bien con todo el mundo. ¿Al que no? ¿Qué día le pueden dar aire, sabes? Quien se lleve mal con la Almu es que está enfermo de la cabeza. Eso es así de claro. O no. Que nunca se sabe. Bueno, no os mojáis. Estamos hablando del tema profesional. Que cuando uno está a un nivel profesional y tal, pero yo por ejemplo suelo ser bastante profesional cuando hago las entrevistas, pero siempre hay ese pequeño confianza, ¿no? Sí, esa pequeña confianza o ese pequeño para hacer alguna broma de vez en cuando o para encontrarte algún personajillo, porque eso es así, te bueno, los encuentras. Los personajes aparecen solos. No, Marta y a mí nos aparecen solos. Pues eso es lo que yo quiero, aquí hay que entrar en polémica. En temas frescos. ¿Qué es lo que os habéis...? Eso es lo que tenéis que llegar. ¿Qué os habéis encontrado? No hace falta que habléis de nombres ni nada. Con que... Hombre, es que decir bueno, nombres es muy fuerte. Por eso le digo. Mira, es imposible que digamos nombres primero, porque según nos pasan las cosas, ya hay que ponerle mote. El nombre se olvida. El nombre se olvida. De hecho, íbamos un día a Marte... No, fuimos a un concierto, ¿no? Sí. Y Edu es mi mejor amigo. ¿Vale? Y de esto que estaba pensando en otra cosa, él se iba para un lado y le digo a Marta, ¿tú cómo se llama este? Pero tal cual, ¿eh? Y es mi mejor amigo. Ay, pues imagínate con los demás qué me pasará. Edu es el chico que hace con ella, que no lo has dicho, me parece, el programa... Sí, sí. De Sons of Metal. Que podéis oírlo en podcast, ¿no? Sí, tanto en iVoox como en... O sea, vamos a hacer un resumen. Tenéis... tenéis muchas cosas que contar, ¿no? Que algunas se pueden contar y otras no. Pero claro... sin nombres, ¿por qué? Porque les ponéis motes. Claro. O sea, esto, de hecho, aquí yo puedo decir que sí, que aquí la señora Almu, sobre todo, es muy buena poniendo motes. Vamos. ¿Cuál te gusta más? Plantilla. ¿Cuál más? Bueno, porque a lo mejor si lo digo saben quién es. O nadie conoce la relación de tus motes con la persona. No, solo Marta. Solo yo. ¿Seguro? Sí. Pues no sé, el Dramas, por ejemplo, me mola mucho. ¿Quién es el Dramas? No lo sé, tú es siempre... Lo mismo, ¿quién es el Dramas? Tú siempre me hablas de un Dramas. Ah, pero ese es porque es mi otro mejor amigo de Murcia. Ah, bueno, pues el dramas. Pero luego... a ese yo le llamo, mira, hormiga encebollada, ave de corral, pollo. Documentalista también es otro mote que he oído. Bueno. El documentalista es un gran personaje. Bueno. No sé qué más motes. El guapo o algo así, ¿no? El guapé. Guaperas. ¿Cómo le llamas? El yogurín. Bueno, yogurín. Eso es más típico, ¿no? Lo pero ese, a ver, ese no nos ha hecho nada, ni nos ha dicho nada, sino porque de las dos, entre los tres es el más pequeño. Bueno, que no es necesario que os hayan hecho algo para tener mote, ¿eh? A ver, sí, hay que decirlo. Hombre, depende. Bueno, depende. Y a mí me habéis puesto algún mote, pero que no. No, de momento no. ¡De momento! Sí, primero se hace una creación y después va el mote. Vale, pues yo... Las creaciones de la señora Almu. ¿Las conocen por ahí, tus creaciones? Solo en Murcia. Y Marta, y tú. ¿Qué? Y ya. Es que Almu es embajadora de Murcia en Madrid. Que le hemos dicho antes. Embajadora de... También tenemos uno bueno, el cuñado del metal. El cuñado del metal. Bueno, pero ese... Ese no solo... sabe quién es. Claro, pero no solamente será el de vuestro mote. Cuñados del metal tenemos unos cuantos. Por eso. Apunta pala. Que se podrían trasladar o ser sinónimo del true metalero o del metal paco. Más o menos van en la misma línea, ¿no? Sí. Es que de esos tenemos muchos. Y que mira, ahora que estamos, ¿qué os transfieren? ¿Os transfieren? ¿Eso está bien dicho? ¿Qué os transmiten en este tipo de personajes? ¿Los cuñados del metal o metal pacos o true metals? Ah, pues si los puedes vacilar, cualquier cosa es bien. ¿Cómo que vacilar? Pues te empiezan a hablar y decir, no, es que yo tengo un amigo no sé qué, no sé cuánto, y le dices, sí. Espérate, cuéntamelo y yo te presto atención y luego te suelto una más gorda. Es que nuestro cuñado del metal es un poco... Mi verdad es la verdad absoluta y el resto no tiene ni puñetera idea de nada. Y es como... Bueno, vamos a ver, tío. Bueno, esa verdad absoluta es la que creen tener todos los metal pacos realmente. Claro, pero tú aumentas su ego y luego le sueltas una más gorda. Es un buen método. Deberías de dar una masterclass sobre cómo vacilar a los metal pacos. Cuando quieras, ya todo el mundo. Yo doy masterclass. Porque tú... Pero caras, ¿sabes? Tengo que ganar también. Tú en tu caso, Almu, veo que si te gusta el metalcore es que eres muy abierta al tema de los nuevos estilos del metal y tal. Y precisamente esta gente, los true metaleros y tal, en cuanto oyen algo que no es como tiene que ser, ya es como, ¿qué estás haciendo? Claro, pues ahí está. ¿Qué mierda es esta? Ahí está la gracia. Tú dices, por ejemplo, yo qué sé, alguien, su cantante favorito colabora con un grupo así de estilo nuevo. Pues le dices, mira, tío, y ya le haces abrir la mente. También, oye. Y luego le dices, no, es que es una mierda, y le dices, pues mira quién canta. O quién colabora. Y ya está. Luego, aquí vosotras dos... no sé si me equivocaría o no, pero sois de escuchar metal español. Sí. Me da igual que sea en inglés o en castellano, pero sois de escuchar metal español. ¿Qué opinión podéis tener o qué pensáis de esa gente que... Porque de hecho los hay. En el mundo metalero aquí en España hay muchísima gente que por el simple hecho de oír esta banda y que le digan es española, ya no le prestan la atención que merece por el simple hecho de ser española. No sé qué opináis vosotras de esto. Que son idiotas. Pues mira... Sí, pero explayaros. Pero más. Eso tiene arreglo. Lo mismo que te he dicho antes con tú le pones un grupo que colabore tal, tú le enseñas un grupo que tenga un nivel de inglés decente y que haga buena música y se la cuelas como un guiri. Y le dices, mira el Facebook. Y le dices, mira, es de Madrid. Una vez que ya haya dicho esto mola. Sí, de hecho me ha pasado, no con un medio en el que estaba yo, sí, que va a ser innombrable. No lo nombres. No. Y pues yo ponía, ¿quién me quiere ayudar a entrevistar a un grupo que ya no existe, que es Forcopola? Uh-huh. Que ese grupo le vio el año anterior en directo, y tenían buen directo. Y decía, no, es que no me mola, es que no sé qué. Y digo, pues si los has visto en directo, tal. Digo, pues nada. O por ejemplo, con otro grupo también de Murcia que se llama Scare Crow Avenue, que también... Los conozco, sí. Pues molan y tal. Decía, no, es que no me molan, tal, Pascual. Y la cosa era que no le molaban porque tenían relación conmigo. Tal cual. Ah, eso todavía es peor. ¿Sabes? Si va de soy un abiertamente y luego... Es como si yo cojo la música de mi amigo y la enseño y me dicen, no, es que no me gustan porque son tus amigos, ¿no? Exactamente, como, algo así. Perdona, o sea, eso ya acabamos de pasar a otro nivel de subnormalidad profunda. Bueno, pero espérate. Es que no da para pero más. Hay que procesarlo. Es que, sí, que... hay que ser patético y vamos a procesarlo. Este no da para más. O sea, no. Bueno, esto es lo que se llama no tener personalidad, ¿no? A ver... Bueno, los que no tienen personalidad todavía tienen más personalidad. Es otro nivel más todavía, ¿no? O sea, triste. Sí. Pues no sé, ¿qué más podríamos hablar? El tema de las redes sociales. Vamos a volver a las redes sociales. ¿Creéis que realmente se utilizan como se tienen que utilizar en el tema del mundo del rock y el metal? O sea, que realmente las usan bien las bandas para promocionarse y demás. Tú sobre todo, que ahora mismo estás haciendo de community y demás, ¿no? Yo creo que todavía muchas bandas deben aprender a utilizar las redes sociales. Y a ser un poco más profesionales, quizás, ¿no? Y a ser más profesionales, sí. Y no escribir a tal por ser de tal medio o cual medio. Ni empezar a... ¡Pity clean! Por ejemplo, ¿sabes? ¿Qué es Pity Clean? Espérate, ¿no? ¿Pity Clean? Tienes que explicar esto en la radio porque la gente oye Pity Clean y ¿de qué me estás contando? Pity Clean es tirar fichas toda la vida, o los trastos. Tirar fichas, vale. O la caña. ¿Ves? Eso es algo que tendríais que haber dicho antes. Bueno, pero como todo bueno, va... Todo va en eso. Todo fluye. O sea que... Vamos a intentar analizar esto. Músicos. Por favor. Para que os lo imaginéis. Llega un músico que te agrega en las redes porque ve que trabajas en... un medio. Y después de agregarte porque trabajas en X medio, hablar contigo cuatro frases de pues mira, he hecho un videoclip nuevo, chaval, que encima te tiren la caña. Sí, yes. O que te diga, ¿no?, directamente que te quiere, ya te quedas loco. Entonces, pues ya recibes su mote. Entonces ya recibes su mote. O sea, Marti, te han dicho te quiero, tal cual, en las redes sociales. Sí. Pero en plan, porque claro, vamos a ver, esto hay que explicárselo bien a la gente porque si no, no es lo mismo que yo, por ejemplo, llegue y te diga, imagínate, que llegue y te diga, Marti, pues mira, he hecho un nuevo videoclip, te lo paso a ver si me ayudas a difundirlo, tú coges y dices, vale, yo te lo comparto, tú lo compartes tal, que luego esa persona venga y te diga, gracias, te quiero, tal, ¿vale? Cual. Ahí, no, pero dicho de esa no. forma, puede llegar dicho a ser en plan... Forma... Sí, puede ser, vale, gracias, también. Gracias, te daría ahora un abrazo por haber compartido mi vídeo, a que vengan y te digan, a que vengan y te quiero digan, y te quiero. A ver si salimos, me parece súper guapa y ya te planten el te quiero y te quedas tú como, ¿en serio tengo que aguantar esto? O sea, chico, ¿tú eres tonto? Hay que decirle, no me puedes querer, no me conoces. O sea, métete en el lado contigo. Es que se lo dijo a la segunda conversación. Ah, vale, a la segunda conversación. Bueno, oye. O sea, la primera es súper, oye, esa segunda. Nunca nada. Un tío me ha dicho tan rápido te quiero. Y esa sensación de que. Porque a mí me ha pasado alguna vez. De cubrir un bolo, por ejemplo, lo que sea. Y luego llegar a tu casa y tener un mensaje de alguien que estaban. De uno de los músicos que estaba en el bolo, lo que sea. Y decirte, te he visto en este bolo. Y tú, ¿así? No, te quedas en plan, ¿y por qué no me has dicho hola? No, es que. Vamos a ver, ¿no os ha pasado alguna vez? No, eso no. Pues no me acuerdo, pero puede que sí. Pero vamos, que igual que yo tengo, que él tiene ojos y me ve, puede venir y saludarme, ¿sabes? Claro. Que yo tengo un problema, soy ciega. O lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, que tú vas, cubres un concierto, haces unas fotos, haces tus cosas y tal, nadie te dice absolutamente nada, todos saben que estás ahí, que estás haciendo tu trabajo, ningún músico ni nada se tiene la decencia de decirte gracias por haber venido o gracias por estar aquí o lo que sea, y luego de repente todos te agregan a las redes, todos, además todos te agregan para pedirte las fotos, para preguntarte cuándo va a estar la crónica, para que... Y dices, o sea, ¿no has tenido la santa decencia de decirme ni hola allí en el bolo, que te he visto, que nos hemos visto, que te has cruzado conmigo 20 veces? Hemos cruzado miradas. Exactamente. Dice, ¿ahora me buscas en las redes para decirme hola, qué tal, gracias por haber venido cuando tienes las fotos? ¿Eso os ha pasado? No, porque no soy fotógrafa. Pero a Marte seguro que sí. No, a mí la verdad es que no. Normalmente alguna vez he ido a conciertos y tal, o presentaciones de discos, y luego llega a casa y me encontraba el mensaje de... Muchas gracias por venir, tía, y cosas de esas, y esas cosas molan, pero de pedirme fotos y eso, pero, no, sí que me han dicho, ¿te importa que las comparta? Y bueno, pues venga, compártelas. Pero ese gracias por venir no te lo podrían haber dicho en la cara. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que las redes sociales... como que te desinhibes. Exactamente. Y a lo mejor si vamos y estamos 200 de prensa, es como muy complicado ir uno por uno. Muchas gracias por venir, muchas gracias por venir. Claro. Yo creo que vale, tampoco espera. Se dan precisamente cuenta de decir, hostia, que ha venido a cubrir el evento, voy a dar las gracias. Y muchas claro, veces acaba vale. el concierto y salimos echando leches. Es que os voy a contar el porqué de esta pregunta ahora al decir esto, Marti. Claro, aquí en Madrid... Es muy típico que en un bolo haya, pues... Sí, tropecientos medios. Tropecientos claro. medios. Yo allí en mi zona, de hecho incluso Barcelona, de hecho este verano estuve cubriendo un concierto allí en una sala de Barcelona y es que solo estaba yo. O sea, no había más medios. Entonces, claro, llegados a ese punto dices, vamos a ver, solo estoy yo, no hay más medios. Me he cruzado contigo 20 veces. No esperes a que llegue a mi casa para escribirme por el Facebook. Dímelo ahí, dime, oye, gracias por haber venido. Claro, es por eso preguntaba, porque es pero distinto. Yo creo que también eso lo hacen para ver de qué medio vas. Bueno, tú, a ver, eres la única. Allí en Barcelona soy de las pocas que cubren bolos de underground. De hecho, es que hay pocos medios allí. Y ya te digo que me he encontrado sola un sinfín de veces. Y luego vienen y te dicen, gracias por haber venido, tío, que nos hemos visto hace un momento, haberme lo dicho allí cara a cara, ¿no? No es lo mismo que aquí, es lo que tú dices, si hay 20 medios no van a ir uno por uno a decir, oye, gracias por haber venido, pero claro, en ese caso, en el que estás tú solo, es como, a ver... Claro, es que yo no había contemplado esto, la diferencia que hay de Madrid a la zona de Cataluña, que la prensa es bastante más minoritaria, todo hay que decirlo. Bueno, otro de los temas que habíamos estado comentando antes era... bueno, no, antes de seguir vamos a poner otra canción. Y esta vez la va a elegir la señorita Martí. Venga, ¿qué vamos a poner? Vale, pues yo quiero que pongamos Guerra sin cuartel de Sin Estrés. Sin Estrés. Uy, no me suena. O sí me suena. Deberían de sonarte. Sí, puede ser que sí. ¿Y por qué eliges esta canción? Pues me gusta el tema y además se me quedó pegada este verano y hasta que me la saqué, ahí estuvimos... Una canción bucle de estas. Una canción bucle. Tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era lo de...? Earworms o Earworms quiere decir que se te mete una canción en la cabeza, en bucle, que lo estuvimos analizando ayer, es que todo hay que decirlo. Pues nada, vamos a escuchar, ¿qué has dicho? Sin Estrés. Sin Estrés. Ah, vale, es la banda de Alejandro Penedo. Por supuesto. Ah, claro que sí, claro que los conocía. Sí, los conocía, claro. Uy, madre mía, no me pegué. Si alguno me oye que no me pegué, yo sabía quién era. No te van a dar púas. Y esto es una púas. Tienen un montón. ¿Sí? Guau, pues ya sé que voy a pedirles cuando los vea. Púas. Pues nada, os dejo con Sin Estrés y ahora continuamos. Acostumbrarme a estar sin ti. situación. Me estoy acostumbrando a beber para olvidar, a quemar todas mis naves, a volver a naufragar. Pero en mi mente hay una guerra sin cuartel que me muestra tu mirada aunque no estés. Si no regresas esta vida no la puedo concebir. Si es que de algo estoy seguro, no puedo acostumbrarme a estar sin ti. Bueno, pues después de escuchar a Sin Estrés, vamos a continuar con un tema, con otro tema diferente a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y es que precisamente el otro día nosotras tenemos un grupo de WhatsApp en el que hablamos de cosas. Que el nombre es muy top. No lo digas, no lo digas. Bueno, va, dilo, venga. Hombre, es, viendo que yo tengo un grupo que se llama Marujas del Metal. Este se llama Cotorras del Metal. Cotorras del Metal. Bueno, pues ese es nuestro grupo. Y el otro día hablábamos de qué es más moñas, si el pop o el metal. Entonces es un tema que vamos a abarcar. ¿Qué es más moñas, el pop o el metal? ¿Qué opináis? Quiero teorías, ¿eh? Porque aquí hay que mojarse, ¿eh? Vamos a ver. Pues mi teoría es, yo creo que el metal. Es más moñas que el pop. El sí, metal totalmente. Es mucho más moñas que el pop. Solo hay que escuchar la canción de Si Amaneciera, que está por todos lados. Escucha eso y ya está. Bueno, de hecho, las baladas del metal dicen que son las mejores a nivel, sí, a nivel musical, ya dentro de todos los estilos. Bueno, ¿y qué más? Di algo más, Marti. ¡Mójate! Pues díganos algo, Marti. A ver, es que en el pop, por ejemplo, siempre es la misma historia de la tía me ha roto el corazón, el tío me ha roto el corazón. En cambio, el metal abarca más, a lo mejor, la muerte de un familiar, que ahí también te puedes poner un poquito más... De moña, hecho, más la de Si Amaneciera, claro, es la muerte de un familiar. Claro, y entonces son varias cositas así. Y nada, y que el pop tiene a Alex Ubago y al Pablo Alborán. Coño, ya era yo otro, el beret. Eso sí que es para cortarse las venas. Ese, oye, cuidado, cuidado. A mí el beret, a mí no me desagrada. El beret tenía su rollo con sus rastas y tal, y molaba. Pero ahora ya... Yo tiene algún tema, alguno de los temas que tiene me gustan mucho. La letra, lo que dice, lo que transmite la letra, ¿no? Sí, pero no le acabo de pillar el punto. Hay que volver a las rastas del beret. Ay, sí, ¿no? Era mejor, o sea, aquella época, el punto, ¿no? Son las rastas. Las rastas. Le hace hacer una música más llevadera, ¿no? No vais a reír, pero Melendi hacía mejores canciones con rastas que sin rastas. Mira, ¿sí? En eso tienes razón. Es verdad, bueno, aunque lo malo es que era muy aflamencado, entonces... Melendi antes llevaba el pelo largo, de hecho, ¿no? Al principio, cuando empezó. Llevaba rastas. Sí, llevaba las rastas. Vaya tela. O sea, hemos terminado, hemos hablado de... Bueno. Esto del pop es terrible. O sea, bueno, la determinación, o sea, el resumen es que el metal es más moñas que el pop. Sí. Y si hay alguien en contra, que nos lo deje en comentarios o donde podáis. Mira, es fácil. Tú pregunta a los tíos, ¿qué le dedicaréis a vuestra novia? ¿Una canción en balada metal o una de Pablo Alborán? Tú les pones una canción balada así, pues la del CD de Zenobia, que es toda de baladas, tú pónsela, ya verás cómo va. Ostras, si ya haces el CD ¿no psico de Zenobia. Buenísimo, ¿eh? Y la del pop no la va a coger nadie, porque todo el mundo está quemado. A ver, también claro. Depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a los metaleros, no te van a escoger. Bueno, y algunos poperos tampoco, ¿eh? Que de todo. Porque a ver, mientras que no te dediquen una de reggaetón de esas de vámonos felices los cuatro... No, la mejor era de estar soltera. Estar soltera está de moda. Eso sí, es el de más de moda. Estar soltera, sí, o lo de a mí me gustan mayores. Si tenemos para elegir. Pero bueno, sí que es cierto que los poperos, por ejemplo, muchas veces tiran a poner temas de bandas como Metallica o Guns N' Roses, que cogen, o Queen, ya, pero incluso. Pero muchos llevan, son postureo. Es postureo, pero eligen esos temas a la hora de tener que dedicarlos, ¿no? Es como... Vas a elegir ya que dedicas de cada un temazo, ¿sabes? Vas a coger el tú y tú y tú del Pablo Alborán. Pero vamos a ver. Pero saliendo ahí del metro en la línea 7. Pero tú, ¿cómo conoces a tantos temas del Pablo Alborán? Yo no conozco ninguno. Es que no se hago conciertos. Cuéntanos tu secreto, ¿por qué conoces tantos temas del Pablo Alborán? ¿Y qué has dicho lo del metro? ¿Eso porque has visto el videoclip? Por supuesto. Esto porque tiene más años que Matusalén. Pues tendrá muchos años, pero yo no lo he visto. Yo no. Tienes que ver el video. Yo si veo al Pablo Alborán, lloro. No puedo. Pero no me extraña, tía. ¿No ve las canciones que escribe más tristes? Bueno, hay uno más triste que él, o por lo menos en su momento, el Alex Ubago. Pero sigue existiendo. Sigue existiendo. Pero Alex Ubago tenía otro rollo. Alex Ubago a mí me volaba. Pero no, era un triste, o sea, su música era triste, era... Es que esto te pilla con depresión y te tiras, Exactamente, o sea, yo cuando me quiero animar sería incapaz de ponerme un disco de Alex Ubago, porque es que acabaría suicidándome, tal cual, o sea, tal cual. Yo me pondría un disco de... Prefiero ponerme el de baladas de Zenobia, que no es que sea mi favorito, pero... Oye, yo también, ¿eh? De hecho, esa fue una de mis primeras reseñas. Está bien, oye. Dije, pues mira qué bien, oye. Y hablando de canciones del pop y demás, ya existen, muchos sabréis que en el metal hay covers o versiones de canciones pop que las metalizan. Entonces, ¿qué canciones os gustaría que alguna banda las versionase, las metalizase? Baker Street. Baker Street. Sí. ¿Esa no me... ¿De quién es? De Gary Raefti, me parece. Es que no pillo los nombres a la primera, hija. Estamos mayores para estas cosas. A ver. Y se lo quería ponla un poco, que la escuchen. ¿Te la pongo en el móvil? Sí, bueno, es esta canción, la escucha todo el mundo. Si escuchas hasta los Simpsons. Es que seguro que cuando si la Lisa escucho... Cuando Lisa se toca el saxofón. Seguro que de si Gary la escucho... Raefti es. A ver. Es que antes me has bajado el volumen. Te baja el volumen a tope. Esto sería un temazo. ¿Tiene letra? Sí. ¿Me quieres sonar la melodía? Ahora escuchas a Japón. Vale. ¡Ay, va! Sí, claro, madre mía. Oye, pues mola, pues sí. Bandas de metal que nos estéis escuchando, por favor, tenéis que metalizar esto. Que te saque una versión en español. ¿Ah, sí? Ya que la metalizan, pues en castellano. Vale. Claro, hombre, ya que hacen un... Normalmente cuando hacen covers así suelen a veces cambiar el idioma para poder publicar las covers, claro. Y demás. Muy bien, se ha quedado todo jamón, ¿eh? Me he quedado todo jamón. Cuidado con la presión. La presión de la Almu de todo jamón. Todo jamón 5J. ¿Qué, esa presión de todo jamón, ¿de dónde ha salido? De Murcia. Pues seguro. todo lo que salga, pues la culpa a Murcia. Hombre, todo allí, lo que diga yo, de Murcia. Allí los jamones, Murcia, Andalucía, el tema de los jamones lo llevan bien. O sea que a lo mejor te ha salido de allí. El tema de todo jamón. Puede ser, ¿eh? Todo jamón quiere decir que te has quedado tolerdo, ¿no? Pues sería la traducción. O sorprendido. Te toca a ti, Almunos, ¿qué canción te gustaría que se metalizara? Jo, pues es que tenía una pensada, pero es que hemos dicho lo del Pablo Alborán y... Oye, yo quiero que me sorprenda con una del Pablo Alborán. ¿Por qué no? Vale. Hostia, pero eso podría ser un drama. Joder. Pues, vamos a ver. El Pablo Alborán, malos moñas jeves, la hemos cagado. Claro, exactamente lo que iba a decir. Tú analiza la situación. En concierto y al día siguiente se han suicidado todos, tía. Claro, analiza la situación. Cuidado con lo que estás diciendo. Coño, si Zenobia saca un CD de baladas, yo quiero una canción del Pablo Alborán. Pero entonces ya el nivel de moñerismo podría alcanzar un nivel... La diabetes, tía. Claro, un nivel muy épico. O sea, eso podría ser la hecatombe de la música. Luego que no la canten en directo. Que ahí puede ser una muy gorda. No sé si habéis oído, porque hay música que ya está metalizada. Como por ejemplo el Desatamé de Mónica Naranjo. No sé si lo habéis oído. Pero ese además está a cholón, ¿eh? A cholón, sí. Bueno, es una de las que están más. Pero por ejemplo también metalizaron la de... Esta que se hizo muy famosa el verano pasado, creo que fue. El despacito. También, el despacito. Esa también la han hecho tanto en rock como en metal. Mira, pues que hagan la. No mola ni metalizada. Este año toca la de la soltera. Estar soltera está de moda. Estar soltera está de moda. ¿Esa es una de reggaetón? Sí. A mí me la enseñó Marta. A mí me la enseñó mi hermana. No tengas amigas ni hermanas para esto. Lo siento. No, a mí no me enseñéis esas cosas, ¿eh? Sí podemos. Sí, pero ese sí. Se pica. Hombre, la que podrían metalizar también es la de 18 centímetros, papi. Esa no la conozco. ¿No? Madre mía, lo que te estás perdiendo. Tienes que buscar en YouTube Leticia Sabater 18 centímetros, papi. No, gracias. Déjalo. Tienes déjalo. Que sufrir esa imagen como todos. No, pero no, podrían metalizar una canción de Ava. La de Mamma Mía ahí metalizada tiene que ser un puntazo. Bueno, ahí creo que es Mago de Oz. Hizo un disco que se llama Belfast. No sé si lo has oído. Sí. Hay alguna canción de ABBA, me parece. ¿Sí? Creo que sí. Tengo que no, de ABBA, no, de Bonnie, me estoy equivocando, de Bonnie M. De Bonnie M, ¿puede ser? Sí, Bonnie M. Sí que hay alguna así metalizada. Pues venga, una de Mocedades, que metalicen una de Mocedades. Hostia. Como hay una canción que tengo yo en la cabeza, no sé si era de Mocedades en aquella época, que era la de... ¡Al compadre del chacha! ¡Del chacha del tren! Pues la única que conoce todo el mundo. Pues esa. Pues eso sabe metalizar, tiene que ser épica en concierto, ¿eh? Acaban de venirme flashes de mi infancia, madre mía. Ojo, que yo he ido al concierto de Mocedades cuando estaban todos, ¿eh? Ay, madre. Pero es que esa canción pega una conga a Tommy. O sea, vamos a pasar del mozo a una conga en un concierto. Oye, va a ser un show. En vez de tragarte el pogo, te traga la conga. Oye, un mosconga. Tenemos un reggaetón del metal, la habéis tenido que escuchar. El de Nano War of Steel. Sí. El Norwegian reggaetón. Estuvieron el otro día en lo de el Got Talent. ¿Ah, sí? Sí, hija, sí. Que me avisó mi amigo, tú pones el Got Talent. Y digo, ¿qué hay? Y dice, mira, y digo, vale, voy. Ah, pues a lo mejor está por YouTube o algo, se puede seguro. Ver. Sería interesante. No sé, nos estamos quedando sin temas. Decirme algo, ¿de qué queréis hablar? ¿Qué quieres que te contemos? A ver, saca ahí la chuleta. Pues es que la chuleta está petadísima ya. La chuleta no la hemos cargado. O sea, esto es terrible, ¿eh? Vosotros no sabéis lo que han hablado estas mujeres mientras comíamos el McDonald's y los donuts personalizados estos, lo que han llegado a cascar y ahora no hablan nada. Ojo. Me han timado totalmente. Que lo que pasa en pasamanerías, Víctor García, es verdad, ¿eh? Aquí ha pasado de todo. Pues nada, antes de continuar, porque ya tampoco nos queda, no es que nos quede mucho tiempo, vamos a poner una canción más. Y quiero que la elijáis entre las dos. Ahora os voy a pillar. Venga, una canción. ¿Qué canción escucharíais ahora mismo en este instante que estamos grabando? Nos has pillado. A ver, ¿alguna banda que nos guste a las tres? Pues Extravaganza. Por ejemplo, ¿ves? Mira, venga, era ya fácil. Estamos de acuerdo. O Leo Jiménez, incluso. También, lo que quiera. Vale. Pues cuál, venga. Un tema. ¿Cuál es vuestro tema favorito de Leo Jiménez? Seguro que a lo mejor cada una tiene uno diferente, pero bueno. Es de la época de 037, la que más me gusta es la de Tantas Vidas. ¿En serio? Sí, ¿en no serio? Sé. Me hace mucha gracia. ¡Ay, madre! Ahora, ya, ¿soy esta, así de especial? Lo que yo os digas. No me caigo de la silla porque estoy sentada. La silla es fuerte y me sujeta. Pero el álbum me está sorprendiendo. Precisamente estás hablando del disco Los Fuertes Sobreviven. Sí, puede ser. Que sí. Es uno de los discos que menos gustó de esa ya, época. Ya, pero es que... A ver, ¿te has dado cuenta? Hay que ser sinceros. Fue así. O sea, no es un disco malo, pero es un disco que redujo mucho la marcha en cuanto al metal. Se pasó un poquito más al hard rock. Entonces... Yo te voy a decir una cosa. Hablo todos los días con murcianos. O sea, es que no te puedo sorprender nada. O sea, es que es así. ¿Y tú cuál elegirías? De Leo. No sé, es que... No podrías elegir uno. No puedo elegir una. Bueno, pues entonces, como esta no puedo elegir y la otra ha elegido uno... Elige tú. No, vamos a poner el de Tantas Vidas. No, hombre, podemos poner una de... Me gusta de la de Un Millón de Sueños de Extravaganza. Esa me mola un montón. Esa también me gusta a mí también. Mira, va, pues venga. Almu fuera. La tuya me ha molado. Acabas de caerte del pedestal, Almu. Si te sientas en la silla. Pues nada, vamos a poner Un Millón de Sueños, que además estoy segura que os va a gustar muchísimo la letra a todos. Y ahora volvemos. A todos y todas. Y todas y todas. Y todes. Todos y todas y todes, que ahora está el nuevo género esto de todes. Venga, ala, ahora volvemos. Y después de escuchar este tema que nos gusta a las tres tanto, de extravaganza, vamos a sacar un tema polémico para finalizar, como hago en todos los programas. Al final de los programas siempre saco el tema polémico. Pues vamos a hablar de los fanses. Las fanses y los fanses. Los fans. Pero los... No de los locos. Exacto, no del nivel de fan normal, no. Del fan groupie, enfermo, problemático, etcétera. ¿Qué habéis visto? ¿Qué os habéis encontrado con esto? Uy. Más el Leo. O sea, uy, en los conciertos de Leo que lleva cada una y dices tú, no me puedo creer. O sea, de la que va a primera verídico, fila... te dan un tentazo en toda la cara, sí, para quitarte a primera fila y ponerse de ella, hecho, ¿sabes? La podemos llamar la pechotes. La pechotes te da un tentazo y te deja no quedar en el concierto. Y han este tipo de personajes han intentado, por ejemplo, acceder a músicos a través de vosotras, porque claro, al fin y al cabo nosotras tenemos trato con músicos en general. ¿Lo han intentado alguna vez? Sí, alguna vez sí que te escriben por redes sociales, en plan de, ¿conoces a tal músico? ¿Me puedes dar su número? ¿Me puedes pasar su contacto? Es como, o sea, yo no conozco a nadie. Punto, ¿sabes? O sea, que te pidan, a ver, a mí pedirme el número de teléfono tan directamente no, pero sí que pedirme, pues, conseguir algo, o camisetas, o alguna púa, o algún saludo para mi novia, cosas así muy random. ¿Y a ti, te ha pasado algo? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, más sí, o más menos. O menos, sí. Pero con una amiga, bueno, amiga, que me dice, tú que eres amiga de los Saratoga, pídele su mechero, y yo, sí, voy a ir ahora mismo corriendo a pedir decirle, oye, dame un mechero, por favor. Que no tengo otra cosa que hacer, ¿sabes? Yo alguna vez me he tenido que enfrentar a eso, en plan, tú que eres amiga de, a ver si le puedes pedir, no, sí, claro, soy amiga de, pero si no le pido yo para mí X, no te lo voy a pedir para ti. O sea, además que hay que separar el mundo profesional musical, por meternos en el mundo profesional, habrá músicos que lo hagan por hobby, pero bueno, por el mundo profesional, del personal. O sea, que alguien sea tu amigo o no, no tiene por qué mezclarse con el tema de que sea músico o no sea músico. Marti, claro. Mójate, Marti, que no te más mojas el programa. De hecho, a mí con los fans no me ha pasado. A mí me ha pasado con mi logo del programa. ¿Con tu logo? ¿Qué te ha pasado con el logo? Pues mi logo salió en el programa, en el cartel de un festival de Murcia, para variar. Y que me decían, ¿qué morro tienes? ¿Cómo has hecho que salga tu logo? Y es como, llevo 4 años trabajando. Doy cobertura al grupo. Sí. Tendrá que salir mi logo. Aunque mi programa realmente lleve un año que va a hacer ahora, no quiere decir que años atrás no haya trabajado ni haya dado publicidad a X grupos, tanto en mis medios como en mi programa ahora. Mira, esto que tratas es un tema interesante. Yo, por ejemplo, cuando empecé en esto, al principio mi logo no salía en ningún sitio, como es lógico, porque no te conocen. Y ahora, a día de hoy, ya vienen ellos a preguntarme, oye, ¿te importa que pongamos tu logo? O sea, ya me lo preguntan. Y les digo, no me importa poner el logo donde queráis, no hay problema. Pero, tratando este tema, hay una cosa que está sucediendo ahora. Lo mismo que están proliferando las bandas a raudales, que hay bandas que son más buenas y otras menos buenas, porque eso es así. Pero como ahora es tan fácil hacer música, pues salen a raudales. También pasa con los medios, que es un tema que no he sacado, pero ahora ya, se me acaba de ocurrir. Venga, trae, yo venga, te dale. Saco polémica toda aquí. El tema de los medios. O sea, cuando yo empecé, primero os pongo en situación y luego me contáis. Cuando yo empecé en esto, empecé como un blog, era un blog de blogger, normal y corriente, pero porque yo no empecé con la intención de ser medio. Yo simplemente lo que hacía era compartir las cosas de la banda porque a mí me gustaba. Y empecé a compartirlo y tal, y al final eso fue creciendo de tal manera que dije, tengo que hacerlo bien. Y cogí, lo hice bien, yo me hice una web, empecé a documentarme, empecé a medio formarme, un poco autodidacta, ¿no? Porque fue así. Y ya más o menos lo profesionalicé, por así decirlo. Dicho esto, yo he creado un medio que lo he profesionalizado, que yo llevo ya 6 o 7 años, no sé exactamente, y yo siempre necesito gente para que me ayuden a llevar eso adelante, porque uno solo no puede, claro, sobre todo al nivel, claro, en el que yo he llegado ya. Cuando crece ya necesito. Claro, ayuda. Yo ahora mismo tengo a 5 o 6 personas trabajando conmigo, porque es que si no, no daría abasto. Pero claro, dices, vamos a ver, pasa esto, hay, yo qué sé, 5 medios más conocidos, 6, 7. Pero es que luego empiezan a salir por abajo un montón de blogs, de blogueros, que se hacen sus blogs y se posicionan como medio de prensa, ocupando un sitio que no deberían, porque esto es así, y te van como, que dices, vamos a ver, Vamos a ver, a mí me ha costado todo lo que me ha costado llegar aquí. Me está costando un dinero. Me he formado. Y necesito gente. Porque esa persona, en lugar de unirse a mí, que sería lo más lógico, lo que hace es hacerse un blog para ir a su bola. Yo lo pienso y digo, pero vamos a ver. Ven, habla conmigo, yo te meto. Puedes usar el nombre de M para tus cosas si quieres. Y te pones que trabajas en M, que colaboras. A mí no me importa, pero me estás ayudando a mí. Pero no te crees un blog nuevo. ¿Para qué? No sé qué visión tenéis de esto. Yo con esto... A ver, yo llevo 4 años, hemos dicho antes. Yo empecé en Metal Murtius y sigo en Metal Murtius, que nadie me toque ni Metal Murtius ni Romney. Cuatro años después, bueno, 3 años después, he empezado con mi programa aparte, que es radio, que tampoco, no tiene, como entre comillas, no tiene nada que ver. Yo no entiendo esos piques que hay entre medios. O sea, mi medio no tiene pique porque, ¿sabes? Somos amigos y tal, sí. Pero no entiendo el pique de otros medios con medios que ya llevan su tiempo y su posición. Es que no lo entiendo. Y porque tú puedes tener tu logo ahí, que a mí mi logo me lo pusieron de sorpresa. ¿Por qué tú puedes tener tu logo ahí y el mío no puede estar? De hecho, también se pusieron a llorar porque yo hice pues lo típico en Facebook para promocionar un poco el fest y tal. Joder, con los murcianos, que me hacen llorar hasta para ponerme el logo de... Pero llorar en plan, bien, ¿sabes? Que de emoción, de sorpresa y tal. Y ya por comentarios llorando, anda, pues ya me gustaría a mí que saliera el logo en tu cartel, no sé qué. Y es como, o sea, yo que tengo amistad con el organizador... Y durante todo este tiempo he estado con la banda, que si sacan esto, lo publico, que si no sé qué, que lo publico, porque aparte son amigos. ¿Por qué tú vienes llorando a mi Facebook, que es público? O sea, no es público, pero su comentario al final y al cabo acaba siendo público. ¿Para qué lloras tú en mi Facebook? ¿Para que lo vea el organizador y diga, como le dijo, toma, pásamelo aquí el logo al correo? Pues no. Eso es ser poco profesional, ya de entrada. No veo esas cosas. O sea... ¿Y tú qué visión tienes? Porque en el caso, por ejemplo, de Marti, como hemos dicho antes, está en un medio de los gordos aquí en España, que está Mariscal. De los gordos serían Mariscal, Rafa Basa, y se podría incluir incluso a Metalovisión, ¿no? Ya en este nivel. Y sí. Luego ya pasaríamos a Metal Cry, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo ves esto? El tema de la proliferación de blogs que no tienen sentido alguno. Hombre, yo creo que a lo mejor sí que deberían de plantearse lo que tú has dicho de ir uniéndose. Vale, o sea, en medio de que haya 300, que al final acaban haciendo las cosas un poco a lo loco, que haya menos medios como más profesionales. De hecho, ya te digo, yo he intentado buscar gente cientos de veces y he recibido, por un lado, gente que se me ha echado encima, en plan, claro, quieres que trabaje gratis, porque eso pasa, quieres que trabaje gratis, y otros que te escriben no sé qué, a lo mejor los enseñas un poco... Y luego te dejan tirados para crearse su blog. Y dices, pero vamos a ver. O incluso blogs, esto sería, más o menos estaría medio bien, porque por lo menos ha molestado en intentar aprender algo. Pero esos que llegan, o sea, yo de hecho he visto blogs, que después si queréis os los paso, que es que los leéis y dices, pero esta persona, ¿de dónde ha salido, por favor? O sea, ¿qué es esto? Si es que no sabe ni redactar, ni escribir, ni poner bien... Entonces dices, ¿esto hasta dónde vamos a llegar? Y a mí sí que de hecho me jode lo que decías del logo. A mí es que me puede llegar a joder ver el logo, yo qué sé, de un blog de mierda que acaba de empezar, que encima lo hace mal, que esté al lado de mi logo en un cartel. A mí realmente me da igual, porque me da igual. Pero sí que me puede llegar a molestar en el hecho, joder, con el curro que yo llevo, claro, para estar en ese cartel y ahora llega este y aparece ahí porque yo qué sé. Entonces dices, vamos a ver. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Que yo necesito ayuda y lo sabéis. Venir a trabajar conmigo. Yo, podéis colaborar conmigo, total, vais a hacer lo mismo. Porque con el blog no van a ganar nada tampoco. Entonces, claro, es un poco el tema, además cada vez más. Sí. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, que de hay hecho, una serie de blogs. De hecho, yo ahora que estoy con una banda ahí en plan de manager... Tengo que ir buscando, no todos los días, pero sí casi todos los medios. Y es que cada vez salen, das una patada a una piedra y te han salido 20. Un montón de medios. Que la mayoría de veces los crean solo para conseguir acreditación. Sí. Porque esto es así. Para poder entrar gratis a los bolos. Sí que me da más pena. Pues muchos, muchos funcionan así. Es por el simple hecho de... Hay otros, yo no digo que haya otros que lo hagan realmente con ilusión. ¿Vale? Pero... Aunque sí, lo hagas con ilusión, antes de hacerlo, pregunta, infórmate, aprende. No sé, o métete en un medio y aprende y ya luego abres. Claro. Exactamente. No que lo hagas así a lo loco, porque es que están proliferando de una manera que digo, madre mía. Yo me frustro muchas veces porque digo, o sea, si es que me dan ganas de tirarlo. O sea, con la cantidad de dinero que llevo yo invertido, de curro, de tiempo. Sí, pero luego también está la otra parte, los que no dejan hacer cosas. Que a mí también me ha pasado. ¿Cómo los que no dejan hacer? Sí, por ejemplo, yo estaba en un medio, sí, el innombrable. Y con tal de que yo me fuera de Metal Murtius Romney y dejara a mi mejor amigo y dejara de también montar mi propio programa, me decía que dejara a mi mejor amigo, que dejara a Romney y Metal Murtius, que estaban muertos, y me metiera con él en sus medios y el programa, que yo lo hiciera por mi cuenta, pero que él me ayudaba. Como cerrándome para que no... Sí, que no te dejaban evolucionar. Sí. Eso pasa en muchos medios. De hecho, esa es otra parte. Yo también me he encontrado gente que muchas veces vienen reticentes, con miedo, por el hecho de que yo les diga, pues no, pues esto no. Y es que yo no lo hago. O sea, yo... De hecho, he tenido gente que... no hablemos. Nos miramos a las caras y más o menos sabemos quién es. Que es que ha hecho lo que le da la gana. Y a lo mejor me ha dicho, ¿te importa que haga un escrito y me lo publica? Y yo le he dicho, bueno, pues hazlo, yo te lo publico. Tengo una sección que se llama Divagaciones, que es donde cuelgo las cosas que no tienen nada que ver con el resto de secciones. Yo le decía, yo te lo pongo ahí, no hay problema. Y les he dejado, o sea, aún así, teniendo yo trabajo atrasado para hacer, les he dejado hacer un poco lo que han querido. Entonces, y entiendo también a esa gente que viene reticente, porque sí que hay medios que tienen cuatro normas y las tienes que seguir y punto, y no hay más, ¿no? Pero vamos, no todos somos así. Entonces, eso sería como decir que todos somos metal pacos. Hombre, todos tenemos un pacazo interior, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Un pacazo, espera. Nos vamos a quedar en el programa. Un paquito, ¿eh? Nos vamos a quedar con el pacazo interior. Explica, pacazo interior. Explícale a la audiencia qué es esto del pacazo interior. Tenéis que seguir Metal Pacos. He ahí la clave. ¿Qué hay? ¿Una cuenta del Instagram que se llama Metal Pacos? No, en Facebook. En Facebook. Vale, yo no la sigo, la seguiré. Deberías. Metal Pacos. No, pero por ejemplo, eso de que dices a mí, de ti, de la reticencia y eso, a mí me ha pasado este año, que es cuando me he enterado de todo, que esto ha llevado un año detrás. Decirle yo a mi jefe de Metal Multi y decirle, Sergio, voy a parar porque lo que él antes me decía, no, Sergio, el del otro medio me decía que escribía muy bien, que no sé qué, no sé cuántos, al enterarte que por detrás te va diciendo que tu trabajo es que es una mierda, eso ya a ti te marca y te deja un poco noqueado. Y dices, pues ya no escribo más, o escribo menos, porque ya te quedas ahí con la cosa de decir, y este gilipollas... Como que te frustras. Claro. Yo ante eso te recomiendo siempre que acudas a alguien exterior. Sí, que pueda decirle, tómale esto, a ver qué te parece. Yo acudiría a un ruso y que le matase directamente. Así te lo digo. La madre que la parió en toda regla, con todas las letras. En casa. Un saludo para la madre de Almu. Hola, mamá. Pero así de claro, porque yo sé que a mí sola no me la ha hecho, que se lo ha hecho a más chicas. Chicas, o sea, solo chicas. Chicas. Mira, esta es una cosa de que podía haber salido al principio. Solo chicas. Pero si solo, todo sale solo. Que fluya. Claro. Ay, madre mía, de verdad, este programa está siendo redondo, ¿eh? Coño, te he comido un donut. Me he comido un donut. Eso ha sido el donut, ha hecho que esto sea redondo hoy. Pues nada, chicas, hemos hablado un poco de todo. Nos hemos comido el tiempo. No sé, ¿queréis algo más? ¿Tenéis algo más que añadir o que decir o que...? No, respecto a lo que ha dicho Almu, tú si estás en un medio y llevas 4 años, por mucho que alguien te venga y te diga que tu trabajo es una mierda, tú llevas 4 años publicando, o sea, si tú estás ahí es por algo. No porque alguien externo te diga, no vales para nada, eso es envidia, o sea, punto. Uy, la envidia sería otro tema que daría para hablar mucho rato. Uy. El próximo nos llamas y te comentamos otro de envidia. Como cuando te han dicho a ti lo de, oh, qué envidia que tú luego estés ahí. Y le dices, sí. A lo mejor es que me lo he currado, ¿no? Y por eso está mi ahí. No, de hecho le dije, ¿quién es el organizador? Y dice, no lo sé. Y digo, pues míralo. Y dice, es que está tal grupo. Y digo, pues hijo, si llevo 4 años de amistad con ellos y 4 años compartiendo sus cosas. Es normal que cojan tu logo, evidentemente. O sea, además que lo creó ese grupo. No lo creo ese grupo, o sea. Pues entonces, vamos a ver, está todo dicho. ¿Y tú? ¿Qué más? ¿Algo más? No, ya puntualizar eso que ha dicho Almu y poco más. Y poco más, es que pues nada. No hay mucho más. Pues nada, vamos a pasar a despedirnos. Despediros, os dejo que os despidáis y luego ya me despido yo. ¿Y cómo nos despedimos? ¿Hasta luego? Como te dé a ti la gana, yo qué sé. En plan, gracias por haber oído toda la mierda que hemos soltado hoy. Yo qué sé, lo que tú quieras. Bueno, y que te sigan, de tus redes, de tu plan, programa, esas cosas. Pedir, en plan, Lonitudes. Un poco de spam. Esto es todo, amigos. Un poco de spam. Bueno, claro. Pues si queréis más spam que Murcia, pero. Es verdad, ¿eh? Ir de vacaciones a Murcia, por favor. Por favor, id. No, no vayáis a Murcia que lo llenáis todos. Pues nada, pues podéis seguirme en Almuda Andrés. Y luego en mi programa Son Metal Program. Y luego en Rock Mi Radio San Javier y Metal Murtius. Bueno, eran tantos. Y Metal Javier y Metal Circus, es que ya esos ya tienen. Bueno, esos son grandes, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿y usted? Pues a mí me podéis seguir en Mariscal Rock, Hola Heavy, en mi perfil Marti Jepaniego Fotografía. Y bueno, y hago cosillas puntuales de vez en cuando con Red Haran Heavy o con Concept Triad. Y bueno, y lo que va surgiendo, poco a poco. Pues ya está, ya lo hemos dicho todo. Y si no, en Pasamanerías Víctor García os espero. Que es donde estamos grabando el programa de hoy. Esto era secreto, pero ya lo hemos dicho, ya está. En Carabanchel, uno de los mejores barrios de Madrid, por supuesto. Pues nada, gente, muchas gracias por habernos escuchado toda la tralla que os hemos metido. Ya sea que os hayáis incorporado al principio, en el medio o al final. Y como siempre digo, nos escuchamos el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock o en nuestro podcast de Mitch Cloud. Y como siempre digo, ¡mucho metal, gente!